Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Pensamos en sinónimos, me quedé ahí escuchando la voz de Mazo. Y de alguna manera también hoy es miércoles. Sí. Y nos toca pensar en un nuevo Ábrete Sésamo. Bien. ¿Por qué digo sinónimos? Porque son como una especie de amigues, están muy cerca de aquí. Estamos hablando de IMPA, esta fábrica recuperada, que normalmente siempre tenemos la facilidad o la forma, digamos, de asociar como una fábrica recuperada, como un centro cultural también que funciona allí, entre otras cosas más, un bachillerato popular, un grupo también que hace una radio, una televisión comunitaria, infinidad de cosas se hacen en IMPA, pero también nos podemos poner a pensar qué es lo que se fabrica en IMPA, qué es esa fábrica recuperada. Las siglas, ¿usted las sabe? Ay, me puso a prueba. Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas. ¿Esto es así, Eduardo Murúa, trabajador de IMPA? Sí, así es. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué es lo que fabrica IMPA con este título de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas? Sí, hoy lo que hacemos es todo envases de aluminio. Desde los pomos, que la gente conoce por los cosméticos, pero también lo hacemos en pegamentos y medicamentos. Hacemos todo lo que es la bandeja de aluminio. Para que se disparen la budinera o cuando va a buscar el canelón en la fábrica de pasta. De eso hacemos 700.000 bandejas mensuales, de los pomos casi 1.000.000 de pomos mensuales, y papel de aluminio para el envoltorio de alfajores, bombones, ¿no? De la industria de la alimentación y también en la del vino, el sidro, el capuchón del vino, la sidra. Eso es lo que hacemos hoy en IMPA, los trabajadores metalúrgicos. Wow. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Ese es el producto final? ¿Ese es lo que están trabajando final, como producto final? Pero ¿cómo viene a ser el proceso de producción? ¿Cómo entra o cómo van a buscar, cómo se recibe el aluminio, cómo se trabaja? Bueno, primero un proceso semi-elaborado de una plancha de aluminio donde después hacemos los tejos. No, explicarlo de un golpe sale el pomito, el pomo después se le hace la rosca y va a la parte de imprenta. Nosotros le hacemos todo el packaging, si querés, a todas las empresas, esta que te decía, tanto de cosmético como de pegamento. Así que digamos, pero viene, o sea, es un molde que es directo. No, para, es una plancha. Es aluminio, una plancha, ¿no? Perdón, que va directo a la. Va directo a un balancín. Bien. Que golpea y hace un tejo, que es como una moneda. Sí. ¿Sí? De esa moneda va una prensa. Sí. Y con un golpe termina conformando el pomo, lo que bien, todos conocemos como un pomo. De ahí se corta a la medida que solicita el cliente, se le hace la rosca, va a otro sector, se recocina, va a otro sector para la impresión, ¿no? Y la impresión también, nosotros hacemos la impresión, pero según el gusto y el diseño del cliente, ¿no? El diseño lo hace el cliente, nos pasa el diseño y nosotros le imprimimos como ellos quieren. ¿Y cómo es el tema de imprimir sobre ese material? ¿Es una máquina especial? Sí, ¿Con calor? Sí, es una imprenta como la mayoría de las imprentas, pero con la diferencia es que es tubular. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay 3 empresas como la nuestra nada más. Mira, no hay que imprimen. Tantas, claro, las que imprimen. Las que hacemos pomo, en realidad. Bien. Las que hacemos pomo somos muy poquitas. Pero sí, es una imprenta donde después después de darle la tinta, va al horno, al secado del horno y termina haciendo, poniéndose la tapa. La tapa no se pone a mano, se pone por máquinas, ¿no? Pero Las tapitas ya vienen a máquina. Sí, sí. Bueno, las tapas vienen. Claro. Se pone una máquina que es la que, sí, la tapadora, la que hace el proceso de tapar. Bien, y de ahí ya a la a la fábrica. Sí, sí, a empaquetar, para calidad, después empaquetar. Ah, bueno, hay un tema, el proceso de calidad. Justo el otro día estaba viendo una serie de estas norteamericanas de espías y de abogados y toda esa historia. Y consumiendo un producto, fallece, ¿no? El tema de la que estaba ahí la protagonista, ahora una de las protagonistas de la situación. Y empezaron a seguir todo la cadena de quién produjo el soporte donde vino era un elemento, algo para comer. Y bueno, y el tema era si las fábricas tenían las aprobaciones de seguridad. Uh-huh. Y eso que depende de para el producto que lo venda, si es alimento, una cosa es hacer. Sí, nosotros no hacemos alimentos, pero sí a veces medicamentos, así que sí, todos los productos están aprobados por los distintos organismos y nosotros también hacemos el proceso que tenemos que hacer, también estamos cuidados, pero centralmente en lo que es medicamento, ¿no? Que ahí va un barniz especial, ¿no? Adentro del pomo va barnizado porque el producto no toque el aluminio. En realidad para que el tema de los productos que uno se pone en el cabello, ¿no? Uh-huh. Si las mujeres supieran, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Hoy uh-huh. todos se ponen productos de cabello. ¿El gel? La tintura. La tintura, si la dejás sin ese barniz, se come el aluminio. Se lo come. Así que tenemos que barnizar para cuidar el aluminio, no tanto para que el producto sea mejor, pero para que no se contamine. En el caso del medicamento sí es para que no se contamine uh-huh. con el aluminio. Recién fuera de aire charlábamos del aluminio. Yo te comentaba de que por la suerte de viajar, vi en diferentes lugares, Brasil, Estados Unidos, donde hay un sistema muy... muy bien armado de recepción de todo lo que tiene que ver con el aluminio, sobre todo con las latitas. Y acá yo no veo ese sistema, y estando tan cerca, no sé, hay cosas que no entiendo bien por qué. Bueno, si bien no está armado así, igual en Argentina se recicla casi igual que en todo el mundo hoy. Uh-huh. Pero lo tenés armado, bueno, los chicos que reciclan la basura, ¿no? Los cartoneros, uh-huh. las cooperativas de... cartonero, todo eso, hacen ese laburo tan importante que después nos lleva a la posibilidad de reciclar todo este material, ¿no? Mm. Sí, capaz que en Europa no existe esto, sino esta posibilidad, bueno, en Estados Unidos que me decías directamente te dan la plata, cada uno es responsable y recicla. Acá, bueno, acá se da esto, que se armó así, pero también se recicla casi en la misma cantidad de lo que está haciendo Europa, ¿no? Por lo menos en aluminio sé que es así, ¿no? Bien, eso lo tenés, la data es el mismo porcentaje. Sí, sí. Porque es muy gracioso ver la publicidad, sobre todo en redes sociales del gobierno nacional, que te invitan, no el gobierno nacional, perdón, el gobierno de acá de la ciudad, que te invitan a ver su planta recicladora y nada, es como, yo digo, es como la fábrica de Mónica y César, no sé si conocés la de naranjas, que hay dos naranjas dando vueltas y una foto de Mónica y César. Ya que lo había hecho la ciudad, podía haber invertido, ¿no?, en mejores maquinarias y mejor estructura para que las... Y... Sobre todo la estructura, ¿no? Porque vos, si estamos haciendo 40 kilos por día, bueno... No, y el reciclado es un negocio muy grande, uh-huh. El tema de la basura es un negocio muy grande. Y si el reciclado se haría como se debería hacer, seguramente los vecinos pagaríamos menos ABL. Uh-huh. El problema es que, es un negocio que es difícil de romper, parecería ser, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país y en todas las municipalidades. Uh-huh. Casi el 50% de los presupuestos de las municipalidades va en basura, ¿no? En las municipalidades chicas, Quilmes, por ejemplo, el 50% de presupuesto va en la recolección de basura y todo esto. Pero sí, porque es la realidad. Yo también te tiré una para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pregunta también de uno lo ve, digo, Estados Unidos, pero lo vi el otro día en Brasil, qué sé yo, ¿no? No conozco otros lugares por sí, ahí. Sí, sí, hay algunos lugares que se reciclan un poco más, porque hay instrumento tecnológico mejor. En Brasil, por ejemplo, hay máquinas que separan el cartón del aluminio. ¿Vieron el Tetra Pak? Acá no lo estamos utilizando bien, pero en Brasil se utiliza mejor, porque con esas máquinas, claro, con esas máquinas están separando el cartón del aluminio para recuperar todo, cosa que no se puede hacer acá todavía. Bien, wow. Dos preguntas entre todo lo que te estuve escuchando y te estamos escuchando acá. Primero, que en IMPA dice plástico y me imagino que eso quedó ya. Sí, lo que hacíamos, ¿no? Hacíamos las tapas, hacemos las tapas, la tapa de los pomos. Ah, claro. Casi así, hacemos 800.000 tapas, ¿no? Pero las tapitas nada más. En realidad, eso es lo que hacemos en plástico, nada más. Y después esto de que lo tenés recontra estudiado, me imagino, lo del recicle, ¿no? ¿Por qué a ustedes no les conviene reciclar aluminio? Me contaba fuera de aire que en una época lo hacían. No, es que no nos conviene. De hecho, IMPA se pudo recuperar allá por el 99 a partir del reciclado del aluminio, ¿no? Nosotros, cuando entramos en IMPA en el 98, bueno, no estaba, estaba sin luz, sin gas, solamente había voluntad de 40 trabajadores de ponerla en funcionamiento. Después de empezar nos dimos cuenta que teníamos ese gran escollo, que era tener un monopolio en Argentina como único proveedor de aluminio, y que te exigía pagar adelantado mientras a nuestros clientes, nuestros clientes nos pagan a 90, 120 días, nosotros teníamos que pagar adelantado el aluminio. Que es la materia prima. Claro, que era la materia prima. O sea, te hacían un pedido, tenías que invertir. Sí, teníamos que ir pagar primero y después te entregaban, mientras que nuestros productos los vendíamos a 90 días. Es un costo financiero enorme que era para IMPA. Ahí buscamos la alternativa del reciclado. Los compañeros decían que era imposible hacerlo porque habían pasado miles de ingenieros y decían que no se podía. Nosotros decíamos, bueno, si no se puede, tampoco se puede IMPA. Así que los compañeros con las primeras ollas que les compramos igual hicieron la producción. Y ahí eso nos dio un espaldarazo grande para seguir, ¿no? Eso de usar el reciclado en ese momento. ¿No? Nosotros podíamos conseguir no solamente más barato la materia prima, sino también con crédito. Con el crédito que nos daban los chatarreros, ¿no? ¿Conocen? Donde juntan chatarra, donde se compran metales. Ahí comprábamos el aluminio nosotros para reciclar. ¿Y eso va a un horno? Eso, sí, al mismo horno que iban los lingotes. Reciclarse a la misma temperatura que se recicla el aluminio en lingote, a 700 grados, 730 grados, y hacíamos el proceso pero desde la chatarra. Claro. Por eso te digo que el aluminio sí se recicla casi todo, porque aparte es más barato volver a hacer el reciclado que hacer el producto. En algunos casos es más barato hacer el producto, ¿no?, que reciclar. En el caso de aluminio es mucho más barato generar nuevamente el aluminio con reciclado. Y hoy día, por un tema de estructura, por un tema de costos, ¿por qué cambió la centralmente forma? Centralmente un problema de competencia. O sea, nuestros productos, tanto sea del laminado del papel y eso, era imposible con la maquinaria nuestra competir en el mercado mundial y en el mercado nacional, ¿no? Y que el mercado nacional es el mercado mundial, ¿no? Está claro. Entonces, mientras el aluminio, acá, aparte con el condicionamiento que te comentaba antes de empezar, que era que los argentinos todos pagamos el 40% más caro el aluminio que el mundo, ¿no? Entonces, ya desde esa desventaja que teníamos y después transformarlo en papel, era imposible competir y ya no había renta y por eso tuvimos que dejar de hacerlo, ¿no? Es increíble porque toda esa información uno normalmente no la tiene, no se divulga, y no sé si tendrá que ver, pero afecta inclusive también a la construcción, ¿no? Nosotros todavía seguimos construyendo con mucho cemento, con una cantidad de materiales que en otros lugares del mundo uno ve más o menos, y si yo no, yo con suerte te pinto una pared, ¿no? Pero más o menos si uno observa, ve que hay otra forma de construcción. Mirá, mucho más económica, bastante más liviana, más rápida inclusive, pero bueno, entendiendo ahora que por ejemplo el aluminio, y también nos contaba fuera de aire que el acero, quiero decir mal, nos cuesta más caro que a cualquier país del mundo, y claro, metés cemento, que casualidad también hay un dueño solo de todo el cemento. No, casualidad. Sí, la monopolización de todos estos sectores hace que todos los argentinos paguemos más que en todo el mundo. Esto es un acuerdo que tienen con los estados, independientemente de quién sea el gobierno, parecería ser que tienen acuerdos supraestatales para que nuestros pueblos paguen más, ¿no? En el caso de aluminio es muy clarito, ¿no? Porque aparte la empresa exporta casi el 80%, 70-80% de lo que produce, lo vende al precio internacional, porque no lo puede vender a otro precio que el ME, a $1,576 hoy, y en Argentina, si vos vas a pagar esa misma tonelada de aluminio a esa misma empresa, te lo cobra $2,470. ¿Sí? O sea, esto ya lo denunciamos con el gobierno anterior, con este gobierno. Ahora no hay posibilidades, ¿no? Y en el caso del acero lo mismo, y seguramente, bueno, hubo una multa para los productores de cemento. Pero, y nosotros a partir de esa denuncia, de la investigación que hicimos con INPA, la denuncia al VAR, hemos comprobado que en el mundo se utiliza casi el 35% más de aluminio que en Argentina. Claro. Y el aluminio no va solamente en la construcción, también va en los envases de alimentos, ¿no? Que va directamente en contra de la alimentación de nuestro pueblo. Así que. Sí, de los costos. Sí, sí. Eso seguro aumenta los costos, seguro aumenta el costo para de alimentación de nuestro pueblo. O sea, eso va directo ahí. Y esto, bueno, hoy día está en la internet, vos podés llamar por teléfono, preguntarle presupuesto a algún lugar o a otro, pero hace 15, 20 años atrás, toda esta información, ¿cómo? Sí, ¿cómo hacían? La teníamos igual, la tenían, bueno, lo que se especializan de cada cosa. Hoy me es más fácil para cada uno saber cómo te roban. Igual es más fácil saber cómo te roban, lo difícil es pararlo. No, lo difícil es pararlo, no tanto la información la buscás. Es verdad que los medios hegemónicos, como siempre digo, no es un problema de por lo que dicen o que mienten, sino por lo que no dicen, ¿no? Por lo que ocultan permanentemente de cómo funciona el sistema, ¿no? Y de cómo nos roban al conjunto de nuestro pueblo y a, no solamente a nosotros, que nos roban un poco, pero a los más pobres que les roban más, ¿no? A los sectores más que están más afuera. Porque nosotros más o menos, por lo menos, tenemos nuestro laburo, nuestro lugar, nuestra ocupación. Pero hay un montón de compatriotas que hoy no tienen nada y eso sí que son robados totalmente, ¿no? Sí, es difícil observarlo a veces, ¿no? O por lo menos que, como decís vos, al no mostrarlo, es difícil verlo porque hay gente que, cualquiera de nosotros, del trabajo a la casa, de la casa al laburo, vas a ver a alguien, vas a volver y la vida. También hay un montón cantidad de gente, muchos escuchas de Sanguche también que están en la calle todos los días porque es un momento, ¿no? Que hay que estar en la calle y me imagino que así fue un poco o sabemos que así fue la historia también de ustedes, ¿no? Quedarse, estar, defender. Ya estamos cerrando y ¿sí? ¿Podemos ir un ratito más? Me imagino, te quería preguntar, que yo me imaginaba cómo en el momento que se desarrolla un envase, cuando viene el diseñador o esa cuestión, ¿cómo es? ¿Viene el de marketing de la empresa? ¿Viene el diseñador, la diseñadora y te dice, mirá, o ustedes tienen envases estándar y dicen, este es el diseño? No, nosotros no tenemos envases estándar. Sí, las medidas no pueden salir de un margen, pero no, ellos mandan el diseño y nosotros mandamos a hacer la chapa, lo que sería la chapa. El molde. Sí, el molde de un producto, ¿no? Mandamos a hacer la chapa un proveedor que tenemos, nos hace la chapa y con esa chapa constituimos el diseño. Nosotros, de cualquier manera, ahora, como tenemos una cooperativa de diseño dentro de IMPA, estamos ofreciendo también eso a nuestros clientes, ¿no? La posibilidad de mejorar su diseño y todo eso. Bien. Nos llega una pregunta específicamente, ¿de dónde viene el aluminio? ¿De qué mineral? O sea, ¿de dónde se extrae? Menos mal que lo aprendí. Sabíamos que lo sabías. Es bauxita, que es una tierra, un mineral que está en la tierra, que se extrae de la tierra, y en un proceso de electro... Con electricidad es que convierte ese producto en aluminio. Y nos contabas... La bauxita hay en África, hay en Asia un poco, y en Venezuela también. Pero en Argentina no hay bauxita. Sí, todo se importa la tierra esa. Wow, y debe ser un bebé caro. No sé. No, la verdad que no. Está difícil. No hay data. No sé cuál es el porcentaje. Creo que el porcentaje del 23% es del costo y el otro 77% es la electricidad, el costo del aluminio. Que son las dos cosas. Yo me llevo tarea, porque no te voy a preguntar a vos, pero viste que ahora está la minería, la minería espacial. Minería espacial, sí. No, ahí ya mejor. No, por eso te digo, me llevo la tarea yo. A ver si hay bauxita. Y a ver si hay bauxita ahí afuera. No, que no te caiga en la cabeza. No, pues está todo controlado. Está todo controlado, viene el proceso de gravedad. Está todo controlado. No, la idea, lo que están pensando hacer es salir a la luna, extraer y traerlo. Ahí sí, final, ¿no? Si conseguimos hacer eso, final. Porque hoy, vos fíjate que con la crisis de sobreproducción mundial, en la guerra que nos metieron, imagínate si sigue habiendo más productos, ¿no? De cualquier manera es una salida, pues, siempre pensamos, ¿no? Que a diferencia de otras crisis que eran de escasez, esta crisis de sobreproducción quizás sea una oportunidad para nuestro mundo para cambiar, ¿no? Solamente hace falta cambiar las cabezas y la conciencia de nuestra gente para avanzar a un mundo más igualitario, ¿no? Pero las cosas están. Bien, muchísimas gracias. Sí. Aparte vamos al espacio y traemos aluminio. Le gustó la idea. No, bueno, después te cuento. No, ya te compramos. Lanzamos el satélite desde la terraza de IMPA. Sí, no estaría mal. No, por lo menos que vaya, que traigan para lo que traigan, que conviden. Acordate que hicimos avión, ahora podemos hacer un satélite. Sí. ¿Ustedes han hecho aviones con IMPA o Argentina, decir? No, en IMPA. Sí, ¿En IMPA? IMPA fue la primera empresa que desarrolló los aviones en Argentina en los años 40. Mirá. Sí. Bueno, tengo una historia larga la de IMPA, ¿no? Desde el año 32 que empieza a producir. Es la primera laminadora de aluminio en el país, la primera que hace envases de aluminio en el país. Uh-huh. Y estuvo en el desarrollo de la aviación. De hecho, tenía otra planta que está en Quilmes, que la escuela después se la dieron a la Escuela Aeronáutica. Y sí, desarrolló los TUSA, se llamaban los aviones. El primer avión Rator se hizo en IMPA. Estuvo en el proceso del Pulqui, ayudando en el proceso del Pulqui también. IMPA, a partir del 46, empieza a ser una empresa del Estado, entonces tiene mucho vínculo con el ejército, hacía toda la producción del ejército también, hacía municiones y bombas también, no como la madre de todas las bombas que tiraron ahora, pero hacía bombas en ese momento, empezó a producir mucho para la industria militar. 40 y pico, me imagino, grandes cañones. Grandes, no sé. De grandes a chiquitos. Te digo lo que... Sí, y ahí se hicieron, ya te digo, municiones, aviones, todo, todo. Wow. La empresa IMPA sí fue fuerte en ese momento. ¿Se puede ir a visitar? Sí, de hecho van siempre a visitar todos los chicos, los colegios, muchos. Tenemos el museo también ahí, que siempre la gente del museo hace la recorrida con los compañeros o con los que nos visitan para explicarles cómo fue la historia de IMPA. Esa es la vía. También ven cómo producen en ese momento, así es más fácil que explicarlo, ¿no? Bien, no, igual prueba superada, ¿eh? Creo que nos imaginamos un montón de información. Entonces esa es la vía, si uno quiere, porque acá por ahí, no sé, vienen también chicos de escuela, etcétera, es a través de... Sí, del museo, o comunicarse con IMPA, sí. Facebook, Gmail, todas las vías de comunicación. Y si no, cerquita también de acá, nos dijimos, están Querandíes 4290, así que también si quieren pegarse una vuelta y consultar, es otra de las vías. Genial. Eduardo Murúa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Está. canta, eleva oración. Ella es mi sangre, ella es mi canción. Todo el mundo canta, eleva oración. Ella es la pena que me envenena, está en mi alma, como la quiero, ella es mi abuela.